días. Buenos días, queridos oyentes. Entrega número 11 de Avenida Zenón. Y el tema de hoy, dentro del cual buscamos datos, historias, pero fundamentalmente a lo que apunta este espacio radial, anecdotario popular, nosotros buscaremos hoy, a través de la participación de la audiencia, datos, historia, pero fundamentalmente anécdotas que nos acerquen al tema de la música que se desarrolló, se ha venido desarrollando y se desarrollará a lo largo de esta nuestra Avenida Zenón. Doy los teléfonos de participación para la audiencia. Teléfono de línea 437-40-310 y por mensaje de texto 094-94-40-51. Queremos decir en un principio que nos cuesta mucho creer que no haya documentación o por lo menos palabras que prueben la existencia de guitarreros, cantores anteriores a una época que por allá por los años 40 llegaron inmigrantes italianos fundamentalmente, que le dieron un empuje grande a la música en esta localidad. No tenemos registros ni nadie que nos haya contado los antecedentes o lo que sucedió anteriormente a la aparición de Carlo Simonetti con su violín, de Gigi Longhi con el suyo, y de ahí a una banda y a su vez orquesta típica que se llamó Característica La Victoria. Sí, por los años 60, fines de los años 60, 70, apareció un movimiento grande, importante a nivel de la música popular, y entonces por ahí vamos a andar. Capaz que si alguien de la audiencia puede aportar datos anteriores, pero nosotros en el programa de hoy, con los invitados que vamos a tener, creo que vamos a andar por esos años, ya les digo, muy prolíficos, muy importantes para la localidad. Yo quisiera que Leo nos pusiese ahí alguna música que nos fuera ambientando un poquito en esto que queremos iniciar. Gritando tan bello como un niño, cantando alegre un villancico en Navidad, y despertarse cada día agradeciendo de que las aves puedan oír cantar. Mira el cielo, ver la luna y por la noche iluminar con una estrella nuestro hogar. Podemos alar y volar hacia las nubes para ver el arco iris como se esconde en el mar. Podemos alar y volar hacia las nubes para ver el arco iris como se esconde en el mar. Y ver al sol viajar tras de las montañas, al viento despeinar al rubio tribal, y mirar al colibrí besar las flores y escuchar los ruiseñores llenos de felicidad. Poder ver el luz en el espejo del río y saber que estamos juntos no hace falta nada más. Thank you. hubieras visto alguna vez. Bueno, ahí teníamos una voz conocida de nuestro querido Aníbal Duarte, en un material que trabajosamente hemos podido rescatar, porque hay poco registro, poco material para poder trasladar aquí a la radio de esa época. Hoy contamos con invitados especiales. No ha llegado uno de ellos, Alberto Palito Churi anda por irse para la madre patria ya mañana, y hoy era un día que, pese a que pondría todo el empeño en venir, difícil para él porque está armando sus valijas. Mañana Palito se nos va nuevamente para la madre patria. El segundo invitado es una persona de acá de la casa, una persona a la cual Cauces FM debe agradecerle muchísimo esos 8 años o 9 que se festejaron hace algunos días, porque fue pionero junto con Leo en la creación de este emprendimiento que es la radio. Y bueno, con ustedes, Isidoro Carvajal. Carvajal, venido de Galicia. De las Canarias. De las Canarias. Yo tenía el apellido Carvajal en Islas Canarias, Asturias, Extremadura y Aragón, pero su familia, Isidoro, es venida de, me dice, Islas Canarias. Con ustedes, Cacho Carvajal. Nuestro querido Cacho, bienvenido nuevamente a la radio, bienvenido a la audiencia de Cauces FM, y es un orgullo para nosotros que este programa prácticamente pase a ser casi conducido por él, por las condiciones que tiene, porque fue partícipe de ese movimiento de música aquí, de la Avenida Zenón, a lo largo de los años, desde los años, digamos, 60 y poquito, hasta ahora. Por lo tanto, los dejo entonces con Cacho. Recuerden a quien los acompañó durante tantas mañanas con su programa Amaneciendo, ¿se llamaba? Amaneciendo. Bueno, con ustedes, Cacho, querida audiencia, y de la música vamos a seguir después que él los salude. Bueno, pues gracias, Raulito. Buenos días para todas y todos, la gente de esta gran comarca, porque ya hemos expandido un poco también los horizontes. Y bueno, grandes y muy lindos recuerdos nos llenan de nostalgia al estar acá en este recinto. En este recinto sagrado donde acude tanta gente, y cortarla por ahí porque se malí. Bueno. Bueno, gracias, Raulito, por la invitación, y como nos están estando en el pago, es una obligación casi, ¿no? Lo vamos a invitar a escuchar un sonido más que empezar con un anecdotario, que siempre empezamos contando alguna anécdota. Bueno, hoy lo vamos a invitar a escuchar un sonido y usted nos va a decir qué le dice. ¿Qué le dice esa música? ¿Quién la interpreta? En su casa tenía cosas para admirar, y en su alma tenía vacíos para llenar. Las flores del campo traídas, que en el living me hacían crecer, tener Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo anda, profesor? Ah, ¿cómo está, Fernández? La verdad que está acompañado por el uno, ¿eh? Bueno. Es un orgullo que la radio tenga personalidades como la de Carabajal. La verdad que lo felicito a Carabajal y espero que se quede en la radio, porque ahora se jubiló. Así que por lo tanto podría quedarse acá en Zócalo, ¿no? Ha sido el alma mater de todo para todos los eventos, club social, todo. Siempre ha estado al frente de todo. ¿Hola? Sí, estamos escuchando atentamente. ¿Cómo? Compartimos tus palabras. Por supuesto que nos gustaría mucho que Cacho estuviera acá integrado a la actividad musical y cultural de aquí del pueblito, pero el hombre, por más que esté jubilado, quién sabe lo que tiene que hacer. Pero lo que pasa es que lo está pidiendo la comarca. Buenos días, Miguel. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te va, hermano? Bien, gracias. Ayer te crucé yo y digo, ¿pero es o no es? Ayer cuando venía de Pando. Ya, qué bueno. Mucha alegría de que estés acá en la ciudad de Soca. Igualmente, Miguel, un placer. Más en la radio, que hoy también va a recibir un premio, que debe ser el premio de todos los integrantes de la radio, ¿no? Ah, qué bueno. Excelente. Espero que estés en el Teatro Solís. No tengo conocimiento todavía de todo eso. No, pero acabo de llegar como peludo regalo, dicen. Sí, bueno, era a la comarca. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido a la radio saludarte. Gracias por el saludo, Miguel. Y vos sabés que acá te quieren mucho. Gracias, igualmente, mirá que es así, los quiero mucho. Sí, cómo no. Yo al menos estoy enterado de todo porque pregunto todo por vos. A ver dónde está, qué no está. Así que por lo tanto estoy enterado por eso. Bueno, muchas gracias, Carabajal. Gracias, Miguel. Muchas gracias al... Un abrazo grande. Al señor profesor. Bueno, muchas gracias por la participación. Muy sentidas las palabras y... Bueno, sí, tendríamos que poner un poco al tanto a Cacho. La radio recibe un importante premio hoy, que el que se hace entrega en el Teatro Solís, que ha sido muy importante para la emisora. Estamos todos muy contentos y bueno, habrá que ir a recibirlo hoy a las 21 horas en ese lugar chiquito, ahí casi sin importancia, que la ciudad de Montevideo tiene, que es el Teatro Solís. No es para todos, las felicitaciones para Leo, para no, toda no la gente de la radio. La bota potro, dicen en campaña. Así es. Uh-huh. Bueno, eso es ponerlo un poquito al tanto de lo que ha sido invitado. Fue invitado a participar también, a recibir ese premio, del cual, según Leo, usted participe 100%, como dicen los... bueno, ¿qué le pareció el sonido que escuchamos hace un ratito? Realmente hacía muchos, muchos años que no escuchaba esa grabación. Y es... Hay toda una anécdota detrás de esa grabación, de ese sonido, porque en definitiva esos son los ángeles. Esos son los primeros y los únicos ángeles, ¿no? Y aunque parezca mentira y paradójico, esa es la única grabación formal de Los Ángeles que quedó terminada. Y esa grabación empezó a las 4 de la mañana, porque Los Ángeles habían estado yendo a Montevideo, y yo no estaba integrando Los Ángeles en ese momento. Yo venía de Santa Lucía a visitar la familia. Y una tarde nos encontramos en la plaza, fortuitamente, aunque siempre nos buscábamos. Cuando yo venía a Soca nos buscábamos. Eso es así, es matemático, suele ocurrir y seguirá ocurriendo, gracias a Dios, ¿no? Y me dicen, vamos a Montevideo porque estamos grabando, hicimos parte de las bases, hoy vamos a terminar y vamos a empezar a hacer las voces y los arreglos de los temas. Bueno, había temas propios, había temas de Palito, había unos temas que habíamos participado antes de salir nosotros del grupo. Y por supuesto que nos prendimos, ¿no?, en la movida, y nos fuimos a Montevideo y empezado todo el proceso de grabación. Realmente que fue... era dificultoso, no se grababa con la tecnología de ahora. Había un staff muy importante de técnicos en aquel momento en IFU, donde se estaba grabando. Pero las cosas se trancan, y a las 4 de la mañana ya está todo el mundo cansado, se satura, eso sabes lo que es. Sí, sí. En un estudio te satura. Y dice Raúl Burgueño, el Piojito, dice, Cacho, grabate algo de lo que ya tenemos incorporado, que ya sabemos memoria y tal, algo que nos represente de alguna manera en esta etapa de nuestra existencia como grupo. Y yo estaba cantando ese tema un poquito antes de yo haber dejado el grupo, un tema de Aldo Fantauzi, que era un integrante de Alto y Daniel, un dúo de muchachos... Jugolín, con muchos jugolines. Que habían grabado, claro, el del abuelo el chiquilín. Exactamente, que habían grabado el spot publicitario de Jugolín. Bueno, Aldo y Daniel, por razón de problemas de Daniel, se desintegró el dúo y quedó como cantautor, y realmente era el que hacía brillar ese tema, llamado Romanza. Entonces, bueno, entraron... entró inclusive Raúl, ni tocó la batería, creo, porque entró Oscar, el chico. Uh-huh. y hizo él esa parte de batería, y entró Edilberto y Palito, que metió las guitarras, y Edgardo metió el bajo. Fue una pista fantasma rapidísima, y yo entré y la canté de una. Eso fue así, eso fue como prácticamente una actuación en vivo en dos etapas. Primero los músicos, todos juntos grabaron todo eso, y después entré yo solo y grabé grabé ese. Inclusive hay alguna anécdota de algún personaje que ya es ahora a las 5 y pico de la mañana. Cuéntale, imagínate. Cuando se empezó a ecualizar el tema, porque eso fue todo en ese momento, de ahí salió ese tema ya preparado, ¿no? Y salió en cinta, digamos, y salió recién empezaban a haber cassettes. Recién, no existían los cassettes. Entonces, había un fantasma, que fue el fantasma del Palacio Peñarol, con su Palito, ¿no?, con su sobre todo, estaba medio dormido apoyado en la pared de frente a la cabina. Entonces, cuando empezaron a ecualizar, Blanco, que era uno de los que estaba ahí, uno de los ingenieros, le da sí, pero estaba grabando también con nosotros en ese momento, porque como vos contratabas el... claro, eso me acota Leo, ya no se escucha lo que está diciendo él, necesitaba en son. Es cierto, sí. Le pone un poquito de reverb y un poquito de eco a la voz. Entonces, había un personaje, no voy a decir quién era, porque ahora no vale la pena. Dice, se pasa el eco, dijo, ¿no? Y Palito se despierta con eso, una voz de ultratumba, y dice, qué berreta el tipo este, Dios mío. Y eso le quedó de por vida después, ¿no? Esas cosas que suelen ocurrir, y que fue el recurso de contacto con la música nuestra de muchos años. Yo pensé que se había perdido eso, francamente. Sí, yo Mira, puede haber dos posibilidades. A ver, lo que yo te estaba diciendo un poquito antes de entrar al aire. O esa grabación, o algún video casero, alguna película casera, de algún cumpleaños, que puede ser que esté el sonido de Los Ángeles allí de fondo, de repente, en las tomas, en algún cumpleaños de 15 o en algún casamiento que participamos. Pero después, no hay nada, porque las bases las consiguieron. Edilberto fue, y después de luchar mucho con el tema de la pérdida de los estudios, que se traspapelaban las cosas, era cinta, acordate que una cinta y unos rollos impresionantes, pudo conseguir algo, pero eso es inaudible porque no... Bueno, yo dentro de todo lo que pude hacer, pudimos por suerte poner al aire algo no de extrema calidad, porque en realidad no fue creo, grabado con claro. mucha mayor calidad uh-huh. que, pero es largo el trillo que ha llevado a que ese registro apareciera. Por aquí se deslizó en unos programas anteriores que a los músicos a veces los traiciona el amor. Y bueno, confiar a veces el material a... Pues los músicos son medios pícaros y poco cambiantes. Entonces el material confiado a las novias como prueba de entregarte todo, todo de mí, lo que yo más quiero. Después, cuando eso se rompe, suceden pero cosas. Que el amor también a veces pasa por confiárselo a los amigos, que es otro afecto no menos importante. Y también sabemos que en aquel momento muchos amigos tenían cosas nuestras, y que algunos celosamente los guardaban, otros andan a saber de repente de su celo, para tener el recuerdo. Bueno, Cacho, yo te comento que en mi trabajo de tenemos una llamada. Hola. Hola. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Querido amigo Trapetti. ¿Con quién tengo el gusto? El mal conocido como Piojo. ¡Ah! Tocayo, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que le va, Tocayo? Bueno, estoy acá con un amigo. Supe, sí. A quien de pronto gusta saludar, ¿no? Que por supuesto que sí. Bueno. Mi querido Chido, ¿cómo dice que va? ¿Cómo va, Raulito? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Un gusto escuchar tu voz, Arrón. Igualmente, hermano. Bueno, ¿cómo está la cosa entonces? Bueno. ¿Van esos comentarios? ¿Dónde arrancamos? Estamos primero? Escuchando alguno, esperando alguno tuyo. Bueno, cómo no. A ver, ¿por dónde queremos empezar? Mira, estamos arrancando, estamos escuchando Romanza. Sí, Aldo Fantauzi, grabado en la Radio Pando por Los Ángeles. En la Radio Pando fue en IFU. Yo no estoy en esa grabación. No, porque te tocaba, vos estabas en el momento, pero el que claro, estaba en la batería era Chivo. Tocó Oscar, el Chivo Oscar Ferreira. Exacto. Y el muerto el bajo, ¿no? Bueno, Oscar Aurelio Oscar Ferreira Rocha. Para los íntimos, el Chivito. Ahí está. Claro, sí. Gran personaje, gran bueno. falta que nos hace. Bueno. Y el autor intelectual de esa grabación fuiste vos también. Porque a las 4 y pico de la mañana dijiste, che, ¿por qué vamos a grabar algo entero? Sí. Es lo que hay, ¿no? Y después recordaba, yo no di nombres. Para, se pasa el eco. Se pasa el eco, exactamente. Y la voz de Palito que salía de Ultratumba desde el gabán monstruoso aquel, del fantasma del palacio, sí. Que decía, qué berreta este sujeto, ¿no? Sí, terrible esa anécdota. Yo lo que me estaba acordando, digo, como yo no puedo estar escuchando, por razones de trabajo, porque estoy trabajando, si habíamos arrancado de los inicios, ¿no? Desde creo que la primera persona que, por lo que tengo oído, ¿no? Que empezó a ejecutar música al soca era Carlos Simonetti, el gringo Simonetti, según me contó Marín, que era el que lo acompañaba, por lo menos en el Club Social Soca, no en la etapa anterior, ¿no? Que esa no la conocí muy bien. Sé que venían unos pianistas o alguien venía. Casi por... igual que nosotros, totalmente, lo dijimos al comienzo, totalmente en cero, desde Carlos Simonetti para atrás, la pianola, pianistas contratados, pero creación, ni siquiera en el ámbito folclórico. No, me cuesta pensar que no haya habido guitarras, no, que supongo, no haya habido. Supongo que a partir de ahí vino la banda, que fue pionera. Ajá. La banda que en la cual intervenía el Bubi Raufer, Nene Zafra, Mirko, Robert, Mirko, el Valo, qué sé yo, el Guacho Marín, digo, muchísima gente, Gardo, Sergio Bon, el bajista, el Moreno Sosa, el afrodescendiente, porque no puedo decir el Negro Sosa, que tocaba el trombón. Famoso. Y después de ahí como que se atomizó un poco y ahí apareció la famosa característica, la Victoria, del cual hay unas fotos maravillosas. Sí. Titita Manzanilla al piano, Ricardo Barnechea violín, el Morrer, el cantante. He visto fotos muy muy bonitas, sí, sí, sí, incluso cierto, en la televisión, de esa gente. Y con la creación por parte de los hermanos Barrenechea de un instrumento único. Sí. Un bajo que funcionaba en un cajón. Claro, con un, ese como cajón chaura. Era el que usaba el trío Fattoruso, padre y ambos hijos, Osvaldo en batería y Hugo tocando el acordeón. Y me encontré, cuando llegué a Azoka, me encontré con que Miguel Barrenechea tenía ese cajón, que lo habían hecho ellos. Y Miguel tocaba el cajón en sesiones privadas, digamos, que hacíamos en el club, tipo ensayo. Miguel tocaba el cajón, yo tocaba un redoblante y un platillo, y Marín tocaba el piano del club. Y hacíamos terribles peñas ahí entre nosotros, maravillosamente, épocas de jazz y bossa nova. Y ahí fueron pasando bastante gente. Me acuerdo de la primera vez que vino un grupo así que vimos en el Club Soca, era el cuñado de Marín, que traía guitarra eléctrica, y trajo Miguel tocó batería, trajo un bajista, y Marín tocaba el piano, y hubo una orquesta, digamos, de realce, ¿no? Aunque ya Los Ángeles se habían iniciado con sus guitarras con micrófono adentro y el amplificador del club y el parlante de arriba de la puerta de entrada del salón, ¿te acordás, Cacho? Claro. El primer toque que hicimos fue un cumpleaños. ¿De quién fue? ¿Te acordás? No sé, pero además nos prestaba un equipo también, Antonio Kucharski, ¿te acordás? Sí, el del banco, nos prestaba un aparato enorme, gigantesco, pesadísimo. Me sonaba medio extraño, pero bueno, era lo que había. Lo que había valor. Sí, sí. Y después sí, empezaron a florecer las otras gentes, ¿no? Empezó a aparecer, ¿te acordás que había una banda que no me acuerdo cómo se llamaba, que tocaba Carlitos Ávila, que era el baterista, ¿te acordás? Sí. Beto Cáceres, Enrique, ¿puede ser que tocara Enrique ahí? ¿No era? Sí, Enrique sí, de Violá. Sí. Enrique de Violá, sí, vecino mío de Costa Azul. Y creo que estaba Carlitos Soria también, ¿no? Carlitos Soria comenzó en la música tropical con la primer Tropical 5, exactamente. ¿Tropical 5 fue antes o después de Pinar del Río? Mucho antes. Fue paralelo a al inicio de Los Ángeles. Ahí va. Pinar del Río bajo la batuta de Pancho Aguiar. Claro. La atenta batuta de Pancho Aguiar, sí. Yo en alguna ocasión, en una actuación en los bailes del Tito López, ¿se acuerdan de los bailes del Tito López? en la cantera, ¿no? Sí, en la ruta 9, me parece que era. Claro, 8 y 9. En el Salón Tito López. Exacto. Claro. Sí, sí. En el Salón Tito López, Pancho Aguiar era el representante que movía la orquesta, ¿no? El manager completo, y me llevaba a mí de presentador. Entonces yo tenía que presentar a la Tropical 5, y por supuesto bajo la atenta batuta y la dirección del señor Pancho Aguiar, y Pancho se inflaba dentro del saco y mandaba la vuelta para todo el mundo. Exactamente. O sea que aprovechábamos la circunstancia, pero me vienen así toneladas de recuerdos a la memoria, montañas de gente que pasó por la música en Soca, ¿no? ¿Te acuerdas del bombero Julio? A ver. En el año 71, cuando las elecciones, había aparecido uno que era Sereno, Julio, que tocaba el bombo, tocaba un bombo legüero, y vino y se quedó, y después quedó trabajando como Sereno, un tiempo, y después desapareció del pueblo, pero era muy buen ejecutante, cantaba y se acompañaba con el bombo. Uh-huh. Vivía en el bar del Alba o en el bar del Bocha. Uh-huh. En unas habitacioncitas que alquilaba, que al después fondo, alquilaron, sí, ahí con el tiempo. Uh-huh. Pero son cataratas así de recuerdos de gente que estuvo, ¿no?, en la movida musical, en la vieja y querida Soca. Creo que lo que más duramos fuimos Los Ángeles, ¿no? Y fue toda una transición, Raúl, desde los primeros Ángeles, digamos, con las idas y venidas de con el tema de los matrimonios, que se bajaban del escenario unos y se subían otros, pero sí, la incorporación, la primera integración fue Gabriel, Nicho, vos, Edgardo y yo. Después mirá, hubo uno anterior que... Después me fui yo y quedó Palito, no, y pero, quedó Miguel. Bueno, no, vos no te fuiste. Sí, yo me fui para Buenos Aires. No, pero digo, que nada, yo creo que ninguno de Los Ángeles se fue en algún... Claro, digo, estábamos en cuerpo y alma. Y sí, no, pero la primera, a ver si recuerdas esto, Piojito, la primera integración oficial... En lo que era supuestamente la batería estaba Jorge Laborde. Claro, sí. Mi ingreso, ¿sabes cómo fue? Mirá, esto es para es cierto, iban a ensayar en la iglesia. De la cancha de Bocha fue el ingreso, claro, tuyo. Iban a ensayar en la iglesia con el armonio, porque Edgardo tocaba el armonio, uh-huh, de la iglesia, y dos guitarras, Cacho y el Nicho. Y Jorge Labordera tocaba un tambor como percusionista, como el primer intento, ¿no?, de aproximarse a eso. Entonces estaban en el centro de Noriel, donde se estaban jugando las bochas, y paso yo y lo invitan a jugar al Coca, y me dice: che, ¿no querés ir a tocar vos? Que yo tengo un partido de bocha. Y bueno, sí, digo yo, y fui y hice el primer ensayo y quedé instalado en Los Ángeles, que en el principio fue The Angels, ¿te acordás? Exacto. Sí. Y ahí fue como fue mi ingreso a la banda, con 18 añitos. Aquí están viendo. Sí, yo le recién habíamos se nombró ya, pero teníamos pensado, ¿qué te parece en honor, homenaje, con todo el cariño, que sé que para todos es más o menos el mismo, si le pedimos a Leo escuchar a Óscar Aurelio Ferreira Rocha, en un material que muy trabajosamente también, y gracias a Adriana y Adrián, que han conservado algo muy artesanal, algo muy piojo, que sabrás comprender, pero sería un gusto que en este programa, que frente a ustedes, frente a todos los que lo apreciamos, pudiésemos escuchar un ratito. Le vamos a pedir a Leo por ahí si tiene la voz, el cariño, el corazón, las ganas que él le ponía a una creación de Óscar Aurelio Ferreira Rocha, el Chivo Velelo, cantando. ¿Qué es lo que nos va a mandar Leo? Bueno, Leo está buscando, porque hemos... Nuestras almas se juntaron tanto así, ¿sí, que yo guardo tu sabor, pero tú me vas también? Bolero, ahora yo tranquilo, dale, ¿no? Y tenemos a Óscar interpretando Sabor a mí, ¿eh? Sí. A ver si Raúl está escuchando ahí. Sí, sí. ¿Eh? ¿Alguna palabra que te surjan, Raúl, o a ti, Cacho? Sería lindo que se recordara a Óscar, que como todo músico, creador, no se ha ido. Lo estamos escuchando. Por supuesto, es más, yo tengo unos amigos acá que están tocando con mucho éxito en Montevideo, en el género que Óscar componía mejor, que era la música tropical, y siempre estoy intentando rescatar el famoso cuaderno verde que de hecho lo heredaba mi hermano, el Calala, y si no estaba el Calala lo heredaba yo, pero nunca me pude hacer del cuaderno. Estamos iniciando las gestiones para su rastreo a través de una persona que tiene influencia sobre aparentemente quién lo tiene, y quizá podamos conseguirlo. Sabemos que existió y existe el famoso cuaderno verde, y aunque te parezca mentira, una persona quizá de las más veteranas de acá del pueblo, pienso que nos puede conseguir ese material de Óscar. Sí, supongo que sí. Hay más, aproximadamente 36 canciones que están registradas en Agado. Bueno. Era un compositor prolífico y para mí muy bueno. No me gustaba el tipo de música que se utilizaba para las composiciones de él, pero para mí eran excelentes, así, sin sin temor a equivocarme, se lo dije en vida, lo sostuve con los amigos en los círculos que hablábamos, siempre lo sostuve. Para mí era un excelente compositor, un individuo que no había tenido mucho estudio, y sin embargo era un compositor muy enjundioso, si bien relataba situaciones o el tipo de canciones que pintan una situación en particular, tenían una manera de componer mucho más interesante, buenísima, diría yo. Basta poner, si tú ves las letras sin la música, si no conoces el autor y no conoces la música, y lees la letra así de buenas a primeras, son relatos casi, digamos, poéticos, o por qué casi poéticos. ¿Sí? Sí, sin duda, poéticos sin duda, ¿no? Claro, para mí, ya te digo, lo sostuve en vida, Cacho lo saben los amigos, siempre intentamos que él colocara su música con los grandes intérpretes, a los efectos de que, bueno, que pudiera comercializar eso, de esa calidad que saliera, y que él fuera reconocido como un muy buen compositor, y que eso le pudiera redundar en un beneficio económico, ¿no? Hubo intentos de gente que quiso utilizar algún tema de él, pero bueno, fue un poco complicado el tema, ¿no? No, de hecho se grabó inclusive algún tema que fue salido en algún compilado internacional, y eso fue lo que le permitió de alguna forma también acceder a un muy pequeño recurso económico. Sí, sí, sí. Pero yo te voy a corregir en esto. Yo con creo los compadres, que, ¿no? Con los compadres, Veneno para Dos. Exacto, sí. Ese salió en un compilado internacional. Pero digo, yo creo que Oscar tenía mucho más de... Yo creo que casi 200 temas inscritos en Agadú. Casi 200 temas inscritos en Agadú. De los cuales una cantidad enorme, como ¿qué pasa? Dadas las circunstancias, como mercenario, digamos, ¿no? De la poesía y la... bueno, muchos los mal vendió. Y bueno, tomaron otras. Hubo gente que recogió su pluma y se las puso en sus propias vinchas, ¿no? Ah, claro. Sí. Nunca faltan de eso. Nunca falta un grapa yerba. Sí. Y del árbol caído vio. Sí, por supuesto. Siempre ha sido así. Es así. Y nosotros inclusive hasta la última época de actividad artística, entre comillas, se puede decir, aquí en la comarca con el puente, un día aparece Oscar y estábamos con los amigos y dice, mira, yo hice una zamba, es esta, y nos tarareó un poquito de lo que llegó a ser y después estuvo grabada por el puente, hermosa. Vuela Palomita Vuela. Sí. Yo creo que fue la primera que se grabó, Vuela Palomita Vuela. Eso es una poesía, porque cuando leímos el texto y el contexto que nos explicó de cómo había sido compuesta y todo, y la podés pasar a una infinidad de vertientes rítmicas. Nosotros grabamos en samba porque era lo que él quería en ese momento, ¿no? Pero era una poesía con todas las letras. Mirá, hace aproximadamente 2 o 3 meses, por razones de no me acuerdo, un festejo de un encuentro, nos encontramos con Pablito Juárez y yo y otro montón de gente, y apareció Adrián Jaurena. Uh-huh. Con un cassette que tenía él de esas tantas cosas, que en las cuales están los temas de Oscar, ¿no? Supongo que de Los Compadres, la mayoría creo que son de Los Compadres, o de la orquesta aquella del hombre de la palmita, que... Claro, sí, que, de Dicioco. Ahí va, la orquesta, creo que son cosas de Dicioco. Pero hay una que canta a capela, que le hizo a los hijos de todos nosotros, cantaba a capela por él, en una de esas comidas, que uh-huh. habla de Matías, de Jimena, de Santiago, de Anita, de Martín, y lo hace con un sentimiento loco que escucharlo después de tantos años y no estando él, te pone la piel de gallina, vos. Sí. Te pone la piel de gallina. Y ahí es cuando puteás contra la vida, decís, ¿cómo se me fue este tipo? ¿Vos? ¿Por qué no está acá con nosotros? Si era desde... somos de la misma camada, ¿entendés? Y digo, tendríamos que desaparecer todos juntos, ¿no? Es como los dinosaurios. Sí. Los viejos musisaurios. Claro, ¿eh? Y la gente que no conoció a Oscar y que no supo la valía real de este sujeto que veían muchas veces hasta con mala traza el pueblo y en condiciones a veces lamentables, las posibilidades reales que tuvo en su momento, inclusive de estar de haber ido a residir y a actuar y brillar en España, en las islas, ¿no? Sí. Sí, sí, fue invitado por Sergio Iriarte, los Mulay, para ir a tocar con ellos, con los Mulay, con los hermanos Iriarte, a España. Y por no sacar pasaporte y por no alejarse de la comarca, dijo, si yo soy de acá, qué mierda voy a hacer acá. Yo me quiero morir acá, dijo. y en Mulay. Sí, sí. Criaturas, los tengo que dejar porque estoy trabajando. Muchísimas gracias, y se me va a complicar. Pero realmente fue un placer compartir un poco con ustedes de estas cosas. Y bueno, nos estaremos viendo en alguna oportunidad. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo. Y que no te echen de ahí del trabajo. Vamos a poner un poquito de música, Leo. Apiádate, de Oscar Ferreira. ¿Cómo decirte que eres lo único que quiero? ¿Cómo decirte si ni siquiera me miras? Están tus ojos puestos en otra persona y solamente quieres que yo sea tu amigo. ¿Cómo decirte que daría toda mi vida para tenerte un solo instante entre mis brazos y detener el tiempo justo en el momento en que me mires y pueda besar tus labios? Sería tocar el cielo, acariciar tu pelo, sería feliz tan solo con que un día me mires. Sabes que no es mucho lo que yo a ti te pido. Apiádate de alguien que siempre te ha querido. Sería tocar el cielo, acariciar tu pelo, sería feliz tan solo con que un día me mires. Sabes que no es mucho lo que yo a ti te pido. Apiádate de alguien que siempre te ha querido. Si tú me dieras la oportunidad de hablarte y demostrarte lo que por ti estoy sintiendo, sabrías entonces de lo mucho que te quiero y que no es fácil con tu amistad conformarme. Sería tocar el cielo, acariciar tu pelo, sería feliz tan solo con un día me mires. Sabes que no es mucho lo que yo a ti te pido. Apiádate de alguien que siempre te ha querido. Sería tocar el cielo, acariciar tu pelo, sería feliz tan solo con un día me mires. Sabes que no es mucho lo que yo a ti te pido. Apiádate de alguien que siempre. Bueno, a ver, Cacho, yo pasé el trabajo de un viejo cassette que conseguí por ahí, que quizás sea el que se refería el amigo Piojo, apareció esta grabación que después de limpiarla mucho, y pudimos sacarla al aire, no en las mejores condiciones, pero ahí está en realidad. ¿Qué grupo era ese? Mira, hubo en eso, yo creo que la música no tiene ruptura, son procesos, ¿no? Y cuando definitivamente se desintegraron Los Ángeles como grupo estable, digamos, ¿no? Yo ya había vuelto a la Azoka y estaba actuando en el momento que estaba falleciendo, entre comillas, el grupo Los Ángeles. Yo estaba actuando con Pinar del Río. Fue una transición también. Se fue Beto, una cantidad de gente que dejó Pinar del Río y entramos por la amistad con Lumar, más que nada, ¿no? Que me dice, Cacho, anda a ensayar, y bueno, y salimos a actuar un tiempo importante con ellos. Pero ¿qué pasa? Nosotros siempre nos siguió tirando la música moderna. Entonces, nos empezamos a encontrar, estaban los instrumentos, estaba todo, y nos empezamos a encontrar en la casa de Gilberto y Edgardo, que era la casa de Ares, allí en el garaje, que era el lugar fermental de la música moderna. Y se formó, para no dejar de actuar, porque todavía había, sí es cierto que Los Ángeles no podían actuar por cuestión económica, más que nada, ¿no? Había venido el furor de la música tropical. Pero para un cuarteto, la cosa podía andar todavía. Entonces se formó Orión. Y hay fotos de Orión, inclusive por ahí por Facebook hay una foto de Orión que está acompañando. Orión iba a Canal 5 también. Uh-huh. Y en ese momento también estaba Alberto Regaló. Alberto. El rusito. Ahí está. Que cantaba muy bien. Y cantó con Los Ángeles, siendo acompañado por Los Ángeles en algunos festivales. Pero al desintegrarse Los Ángeles quedó sin soporte musical. Y Orión muchas veces lo acompañó. Y nosotros con Orión, que bueno, vamos a decir quién integraba Orión, estaba Edilberto en los teclados, su hermano Edgardo Ares en el bajo, y en la batería estaba Oscar. El baterista oficial de Orión era el Chivo. Esa percusión que escuchamos. Esa percusión, él está cantando y tocando y cantando al mismo tiempo. Por eso entonces grabó en el garage con un equipo que yo tenía, que era un Aiwa estéreo, bueno, que lograba por lo menos una cosa parecida que se pudiera escuchar, por lo menos en cassette, te imaginas, sí, sí, ¿no? Sí. Y las guitarras son mías, esa guitarra que inclusive tiene un poco de efecto, bueno, eran cosas que teníamos en ese momento. Y porque Oscar estuvo siempre permanentemente yendo y viniendo en la percusión. O percusión anexa como tumbadora o conga, o titular en la batería, cuando se fue Raúl, cuando después se fue él y entró Miguel. Pero en ese proceso, por ejemplo, Raúl y Calala, me acuerdo que se enfermaron de hepatitis y un 3 meses en cama. Mudamos el lugar de ensayo para el rancho del Polidoro. Uh-huh. Para la gente veterana se tiene que acordar lo que fue ese lugar, ¿no? Rancho de terrón, ojo. Sí. Y allá fueron Los Ángeles y con la audiencia del Mudito Aparicio, que siempre nos acompañaba. Y dos músicos con hepatitis. Y dos músicos con hepatitis, que no podían tocar, pero tomaban té y comían galletas con dulce membrillo, nosotros ensayábamos, ¿no? Y el Cholito, por supuesto, que se la bancaba, y la Beba, que nos hacía todos los honores de siempre. Gran bueno. Compañera y solidaria, un poco mamá de todos nosotros en esa época. Vaya, para esa gente desaparecida, un recuerdo enorme. Compartimos todas las palabras que Cacho ha dicho. Y ¿tenemos algunos mensajes, Leo? Exactamente, Raúl, tenemos mensajes, sí, como no. Y había una anécdota que a veces contaba usted, algo del baño, pero no. ¿Se acuerda? Diga, del Cholito, que salía del baño cuando iba a ensayar, ¿cómo era? Ah, sí, bueno, sí, pero un poco escatológica, pero sí. Y son malos, No, le hacían de todo, pobre. Te voy a contar una. Pero tiene que ser más tarde. Sí, bueno. Tiene que ser un poco más. Hay cosas que son para chicos y otras que no son para chicos. O por lo menos no a esta hora que la gente ya seguramente le está preparándose para almorzar. Claro. Respetemos un poco la privacidad y el buen gusto. Claro. No porque sean cosas de mal gusto, sino simplemente porque son cosas que se disparan un poco. ¿Qué tiene mal humor? Pero, che, pero como decía Charlita, no podés ser así. Y bueno, no tiraba. Lo imita tal cual. Sí. ¿Qué le parece? ¿Era ahí, en ese lugar justo? Que era ese lugar, claro. Ah. Sí, sí. Eso fue. Y tenía dos perros, Pirata y a Titi también, que compartían con nosotros. Pero era como estar en misa, ensayaba a Los Ángeles ahí. Unas noches de viento, de unos fríos impresionantes con el bracerito. Las arañas salían por todos lados, porque aquellos unas arañas pollitos impresionantes. Nunca nos picaron, nunca. Y participábamos todo en un entorno muy, muy especial, muy especial. Y había gente, la familia Vigo enfrente, que nos acompañó siempre muchísimo también. Y los viajes inolvidables en el Austin, ¿era verde? Verde primero, sí, fue de otro color, después fue verde. Verde fue el, sí, pero la mayoría de los viajes fueron, ya era verde. Era verde. Sí, porque primero salíamos en una camioneta, ¿te acordás? En la grandota aquella, que era una Ford F1000, una cosa así, que era un ropero, entrábamos todos adelante. Claro. Todos Los Ángeles iban adelante y los plomos, entre comillas, lo que nosotros decíamos plomos, los asesoristas o la gente que cargaba y descargaba, porque había mucho para descargar y armar. Sí, yo el otro día... Por porte, no era por calidad, era por porte, muy grandes los aparatos. El otro día leí un staff de asesores de Los Ángeles, nada menos... ni nada más ni nada menos que el director nacional de correos, José Luis Juárez. Exacto. El señor Caballero y el señor Chano Esteve también eran los representantes. ¡No, eso! Un saludo para ellos y para acá y a Negrito La Rosa también, que estuvo con nosotros, y La Rosa, Julio, mucho tiempo con nosotros, figuraban las tarjetas de presentación. Sí, porque además había que no era cualquiera en ese momento, que había que, era obligatorio ir a los ensayos. Ajá. Porque era un trabajo, o sea, fue el primer encare, vamos a decir, profesional realmente. Los Ángeles operó profesionalmente y como cooperativa, o sea que fue toda una estructura. Y Prado sacó las fotos. Prado sacaba las fotos y representaba muchas veces también. Bueno. Porque tenía solvencia, se presentaba muy bien, no solamente en su apariencia, sino en el tema del diálogo, una persona seria, y nos representaba junto con José Luis, que era fue gran parte de la trayectoria primaria de Los Ángeles, el representante oficial, José Luis Juárez. Nuestro querido polaco, por supuesto. Hoy en día director nacional de correo. Claro. Entonces, bueno. Sí, sí. Así y había que no, pero había que armar en los ensayos, desarmar, preparar los viajes. Si era con el camión no era gran problema, podía poner la lona, todas esas cosas, pero había capacidad de sobra. Si era la camioneta, había que ir con un tráiler. Tráiler que alguna vez se desprendió también. Y volaron sus cosas, ese día que llorábamos todos abrazados porque habíamos perdido todo. Hay muchas anécdotas, bueno, ¿sí? Muchos sacrificios. Creo que el programa está yendo a lo que igual fue su idea, ¿no? Era un anecdotario. Era un anecdotario popular que lamentablemente hoy ni siquiera redondear, son las 11:56, creo. No llegamos ni siquiera a redondear. No llegamos ni siquiera a redondear. ¿Tiene algún mensaje? Pedimos disculpas a la gente que ha llamado hoy, pero el tema nos fue atrapando, nos fue llevando a que ni siquiera hasta poca música hemos podido, pero invalorable los sonidos que a través de la radio hemos podido hacer llegar a ustedes. Si hay algún llamado más, y si no, bueno, a ver. Tengo mensajes, bueno. Raúl. Dice, un abrazo, Chancho, me alegro escucharte de nuevo en la radio. No precisa que le diga quién es, un abrazo, Chancho, le dice. Sí, sí. Un Un abrazo chancho se puede tomar de muchas maneras. No, pero ponerle una coma en el medio. Bueno, vamos a ponerle la coma. Una vez yo tuve una anécdota cortita, estábamos haciendo una grabación. Pon un abrazo para el gallito. Si no tiramos. Ya sabe así. Quién es. Ahí sabe quién es. Ahí va. Le habíamos puesto bandera pirata últimamente también porque se le cabeza y huesito, ¿no? Sí. estaba flaquito. Estábamos grabando y le dice. Terminé, dice Cacho. Sí, un calor, me acuerdo, allá del otro lado, ¿se acuerda? Y teníamos un vidrio de una. Del vidrio de cabina no era este, era una mampara de un auto. Ajá. Tenía una mampara trasera de un auto. Entonces tenía rayita, ¿vio? ¿Vio con la loneta? El desempañador. Entonces dice Cacho, dice, terminé. Y le dice, no, te falta una vueltita más, dice. ¿Y una vueltita? No, dice, una vueltita va a estar pronto, dice, ya tenemos el lechón casi pronto. Sí, transpirábamos ahí. ¿Y qué te parece? Se salíamos empapados. Hacía un calor terrible, el techo bajito allá del otro lado, era de chapa. Uh-huh. Solamente tenía unos cartoncitos de huevo para absorber un poco la acústica. Pero el calor era terrible. Y la luz adelante, una lamparilla, alumbraba, era todo transpiración. Dice, no, te falta una vuelta para hacer el lechón al microondas. Usted quiere decir que ahora la radio está muy bien equipada con aire acondicionado y que ya esos eran otros tiempos. Eso es ahora. Bueno, eso es ahora, pero antes era más los sufrida. Los inicios siempre acostados, sí. ¿Qué le parece? Esto se ha ido para arriba. Pero acá hubo también, bueno, si nos podemos contar la historia de la radio, hubo hasta violencia infantil hacia el conductor del programa de la mañana, donde fue agredido por una palanca de gato a través de la ventana. Entonces, había un montón de cosas. El hombre estaba haciendo el programa y se había enojado Damián, el mío del medio, el amigo Damián Cuadrado, y por la ventana le pegó con la palanca de hierro de un gato en la cabeza, Cacho. Haciendo honor al apellido. Nada, déjese, hijo. Era peligroso también, ¿eh? No era fácil hacer radio. Era de armas tomar, digamos, ¿no? No, pero eso fue todo. Yo tenía un compañero incondicional, tanto en la primera época, antes de la radio, antes de comenzar con el cauce. Nosotros comenzamos, sí. Y esa fue la experiencia piloto, digamos, que me llevó a mí a venir un día a decir, bueno, vamos a hacer una radio. Que fue la del estudio, la de la Bodega Records, que era una bodega en serio. Pero esto era para conversar tanto, ¿no? De las situaciones, de lo que era el local en ese momento, los roperos que había, los colchones que había ahí, todo amontonado, porque era una bodega. Y la pileta del vino. Ahí empezó a grabar el puente. Claro. ¿No? Y a partir de ahí, bueno, fue con toda esa experiencia, todas esas cosas, bueno, un día se terminó una etapa laboral de quien les habla y había que seguir buscando el puchero de todos los días y uno cae utópicamente aquí y le dice, le vamos a hacer una radio. No, pero vamos a hacer una radio. Y yo el equipo lo consigo. Y empezamos ahí con cosas prestadas y yo creo que... Y la asesoría de Oscar Ferreira, que en la noche nos volvió locos. Sí, y se armó en un día la antena y así fue el todo. El día antes, sí. Y así salimos. Y bueno, y tuvimos la presencia también de Osquitar, que nos asesoraba en la noche. Antes de salir al aire, pues estábamos preparando todo. Y bueno, un hermoso comienzo y un lindo recuerdo, ¿no? Bueno. Hoy las cosas han cambiado, pero bueno, porque la tecnología ha cambiado también. Exacto. Sí. Pues, cuando arrancamos no teníamos ni teléfono en la radio. No había teléfono. Me llamaban a la casa a mi madre y mi madre por equipo Bandia Ciudadana nos pasaba los mensajes. Sí, exactamente. No era fácil. No. Bueno, vamos a los mensajes, ¿le vamos parece? Vamos a los mensajes, porque hemos dejado un poco de lado. Ya son las 12 y bueno, vi dónde vamos. Bueno, seguiremos. Dice, un abrazo, Cacho, ya te lo leí, del amigo Jorge Castillo. Dice, buen día, don Cacho, qué bueno es escucharlo. Tanto tiempo, cariños a su familia, la terminación 116 de un 094. Dice, un afectuoso saludo a Cacho Carvajal, quien fue mi presentador de mi primer día en Cauces FM, un 7 de mayo, Ana María Martínez. Dice, querido amigo, dale mi saludo a mi profesor. Tan buena persona como es Cacho, besos, tu amiga Uca. También, amiga Uca. Según recuerdos de Oscar, esta grabación de Apiádate es del año 80 por Tropical 5. Este buen programa es merecido por el Chivo, es mi pequeño dato, es un pequeño dato que nos pasa Adrián, dice por acá. el amigo Adrián Jaurena. No, todavía yo le corrijo porque es interesante poner el año exactamente, no recuerdo, pero no fue, todavía no estaba Tropical 5. Todavía no había llegado a desembocar en Tropical 5. Todavía estaba en esa transición de Los Ángeles, por eso me acuerdo de Orión puntualmente, ¿no? Y después sí desembocó en Tropical 5, pero hubo bajas. ¿Qué pasó? Te lo cuento, trato de ser cortito. Edgardo no quería hacer música tropical. Entonces nosotros nos mantuvimos aferrados a una cantidad de contactos que teníamos para hacer, sobre todo los domingos, hacíamos presentaciones en algunos clubes del interior de Canelones con Orión. Y ahí había buena fuente laboral, digamos, ¿no? Había apertura todavía para este tipo de música. Se mataba, porque nosotros hacíamos todos temas de este tipo, temas de Los Ángeles Negros, temas lentos, temas, ¿no? Entonces era tipo nightclub, entre comillas, ¿no? Sobre todo parejas, cosas más. Pero seguro, eso fue pasando y había que reconvertirse y ya empezó la idea de hacer música tropical. Y la primera instancia de Tropical 5 fue con Edgardo como bajista, pero le duró 15 días, no quería más nada, ¿no? Estaba, ya usaba patillas, estaba más patilludo todavía de la música tropical. Entonces dice, bueno, si me consiguen un bajista ya, si no yo me voy a otra cosa. Ahí salió de la galera Aníbal. Ahí le dimos a Aníbal lo que le faltaba, porque realmente le faltaba un poco para llegar a acceder a ese otro peldaño técnico, vamos a decir, en el bajo. Aníbal, por excelencia, siempre fue percusionista, más que nada. Entonces, bueno, fue al bajo, entró por Edgardo, y ahí, bueno, vino Germán, Oscar ya entró con el tema de las tumbadoras, formalmente. Se perdió la batería, porque en la charanga no se usaba batería, y ahí fue que empezó Tropical 5 con todo lo que llevó después, los príncipes de la música tropical, ¿no? Qué disparate, ¿no? Qué historia. Seguimos con más mensajes, ¿le parece? Sí, sí. Combinamos el tema de los mensajes. Dice, qué lindo escucharlos a todos. Lástima que tanto cueste recuperar ese material, pero el mejor de los casos, cuando la búsqueda es exitosa, vale la pena y mucho. Grandes músicos parió Mosquitos. Un abrazo a Cacho y Raúl. Y viene de parte de Nela. Bueno, usted sabe. Muchas gracias, Nela. Dice, mandale un saludo a Cacho, un gusto escucharlo de nuevo en la radio, muchos recuerdos, soy Martín. A Martín, gracias. Bueno, por supuesto que esto da para programas y más programas. Nosotros el espacio tenemos pensado siempre manejarlos dentro de una hora. Hoy ya estamos, lo distorsionamos totalmente, ¿no? La hoja de ruta se la hicimos caroso. Desde ya les adelantamos que el lunes que viene el tema continuará, y buscaremos un invitado, que ya lo tenemos, con mucho gusto vamos a tener aquí, y las cosas van a ir hacia Pinar del Río y la música tropical, y para el lunes siguiente iremos a la parte de la banda y de Característica La Victoria. Sabíamos que hoy, con la presencia de Cacho y de Palito, que no se pudo acercar evidentemente, el tema iba a derivar hacia Los Ángeles y todas sus ramificaciones. El anecdotario es inmenso. Sí. Hoy se ha ido un poco historiando y hemos dejado de lado lo que el programa busca, todas aquellas anécdotas graciosas, sentidas, divertidas, que nos pueden acercar más a las nuevas generaciones y que bueno, han quedado. Por lo tanto, hay mucho espacio para que esto continúe. Cacho, no disponemos de él todos los lunes y los martes, él viaja, saben que vive fuera de la localidad, pero ha sido un gusto tu compañía, ha sido más que esclarecedor, montones de las cosas que nos acercaste, y espero haber contribuido con un granito de arena a través de este programa y a través de mi trabajo. me quedó pendiente. No te conté la historia de cómo llegó a mis manos algún material de Los Ángeles. En un determinado momento me pidieron que sonorizase una grabación de Super 8, película Super 8, sí. Pasarla a sistema de VHS, los 15 años de Mónica Jaurena. Sí. Entonces, en los 15 años de Mónica Jaurena, que habían sido grabados por una cámara que era de Pipo Reyes, de y Pipo. Posteriormente fue de Hugo de los Santos. Uh-huh. Esos 15 años me pidieron parte reconstruirlos, y en esos 15 años actuaban en vivo Los Ángeles. Un cassette con la grabación de estudios llegó a mis manos en ese momento y yo lo tuve de cassette, pero yo utilicé solamente el pedacito ese que ustedes escucharon reiteradamente en el programa de hoy, y eso quedó grabado en video, posteriormente ahora en los sistemas digitales actuales. Yo ese cassette lo devolví y bueno, no sé más de él, contiene ese material y bueno, y esa es la historia y por qué yo puedo o pude hacerle escuchar a ustedes fundamentalmente y a la audiencia ese pedacito de Los Ángeles del cual tú me historiaste todo. Muchas gracias, Cacho, ha sido un gusto. Gracias a ti, Paralelo también. ¿Continúa esto? Tenemos algunos mensajes más. Y bueno, vamos a leerlo. En la despedida dice: buen día, Raúl. Mirá lo que dice acá. Señor Raúl, se dirigen a usted. Vio cómo es el comienzo. Vamos a leerlo bien. Señor Raúl, buen día. Un beso a Marianela, que se recupere pronto. Mari de Aznares. Bueno, muchas gracias, Mari. El programa de hoy tuvo todo hasta ayer. El programa de hoy no salía. ¿No? El tema era otro, que será el tema de mañana. Pero ayer a las 10 de la mañana se decidió que lo que íbamos a destinar a la música salía hoy. En medio del apuro, estoy en una situación personal en la cual mi esposa está felizmente operada y ya bien y ya en casa, pero estoy haciendo de mucamo, enfermero, doctor, de apuro, y a su vez tratando de sacar el programa Avenida Zenón de lunes y martes. Mis disculpas para los oyentes, pero esa es la situación actual, familiar actual que estoy viviendo. De aquí me voy corriendo a cocinar, a hacer de comer y claro, atender a la operada. Perfecto, porque acá le mandó un mensaje y dice: el saludo era para Cacho y para Raúl, no para usted. Así nomás. Para mí viene fea ya desde ahora. Ya se le está complicando. Y además tiene mucha hambre, tiene apetito. Para mejor, ¿vio? Dice: lindo programa, lindas historias. Para los que somos de Soca, todos los programas aprendemos algo. Un abrazo, Raúl. Raquel de Gregorio Aznares también. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Mañana vamos por otro tema, Leo. Mañana no me lo va a decir, nunca me dice nada. Yo lo quedo esperando y me la tira, pero después me la saca, entonces no. Y le voy a tirar unas palabras que no son mías. Pues tenga cuidado, porque creo que son del gran Atahualpa Yupanqui. Ah, bueno. Que decía: nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyo o escuchando los murmullos de un estilo dulzón. Ah, pero si Cacho hubiera traído la guitarra, tenemos un nuevo payador. Es que yo pensé que la iba a traer. Y bueno, ¿vio? Se hubiera complicado mucho más el horario, porque entonces ya... Estábamos a las 4 de la tarde, estábamos acá todavía. Claro, claro. Cuando fuéramos a llegar al Solilla, ya no íbamos directamente, pues ya llegamos tarde. Bueno, quizá algún día podamos ponerle fondo de guitarra a esa... Sí. A ese relato... canción que hizo alusión Piojo de Oscar Ferreira. Exacto. En la cual está la voz de Oscar, faltaría un fondo musical que quizá algún día con la tecnología, con la participación de Cacho, de, me de prendo, sus sí, amigos, sí, sí. Estaríamos... Ese tema a nosotros nos aflojó todas las tuercas, ¿no? Bueno. El tema que le dedicó a nuestros hijos, y con los nombres, con los recuerdos, con los rostros de los gurises ahí. Y Oscar, yo no me quiero poner muy melancólico, porque realmente... Como buen viejo ya, se me vienen las cosas, pero hay fotos todavía, no solamente que conoció, fue el primero a conocer a mis hijos, Oscar, el chivo, porque nos esperaba cuando los traíamos de vuelta, sino que fue un acompañamiento permanente desde el tío viejo, ¿no? Con su bonomía, con su sencillez, con muchas veces sus copas de más, pero desde con el corazón siempre en la mano, ¿no? Y el abrazo fraterno y leal, sobre todo, leal, que no siempre se logra, sin dar más explicaciones. Y hay fotos ahí con los hijos que ya son grandes. Y fotos que se atesoran realmente, ¿no? De festivales en el cine, con Los Ángeles 20 años después. Y el chivo abrazaba a nuestros hijos grandes ya, porque ninguno de ellos nos había podido escuchar, porque eran muy chiquitos cuando Los Ángeles, o algunos no habían nacido. Y en ese momento, en ese espectáculo, Los Ángeles 20 años después, lograron de alguna forma tener una idea de lo que era la música de esta región a nivel de rock, digo, estamos hablando, y él con una felicidad los abrazaba y los acompañó, y hoy los que nos quedan esos recuerdos que son imperecederos e invalorables además. Bueno, muchas gracias, Cacho. Continuamos mañana con otra entrega, ya por primera vez adelantando el tema. Mañana vamos por los yuyos y las... Tengo un amigo que para eso es. Utiliza yuyos para todo. Yo también tengo otro. Allí está, mucha carqueja. Flor de romerillo. Allí. Allí. ¿Vio? Santana nada. Bueno, usted sabe que la pastillita azul famosa está en un yuyo. ¿Está en un yuyo? Cercano, desde por aquí. Con razón tiene tanta plantación allí en la esquina. Y con buena aguada, ¿vio? Buena guada. Un abrazo para todos. Nos vamos. Raúl, hasta mañana. Cacho, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta siempre, hasta siempre, gente. Tal vez no supo bajarse y se pasó. Las flores del campo traídas que en el vivir del día crecen. Quiso ir a verlas brillando. Casa tenía cosas para admirar y en su alma tenía vacíos para llenar. Las flores del campo traídas que en el vivir vencían crecer. Quiso ir a verlas al campo y verlas nacer, y verlas nacer. Tal vez esté desarmando el parque rojo.